los hombres nos gustan. Volverlo a hacer. Nos gustan las mujeres hacerle lo que quieren y después si prefieren volver.